Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Nos alegra tenerles. Este es el programa Escudriñando las Escrituras y el tema de la semana es Conflicto y Crisis, los jueces. Tenemos un invitado especial. Bienvenidos. Y en este recorrido en el tema de rebelión y redención llegamos a un momento bastante difícil en la historia del pueblo de Israel. Tiempo de los jueces. El texto bíblico dice que no había rey en Israel y cada uno hacía como bien le parecía. Es más, volvieron los hijos de Israel a cometer pecado. Se metieron en problemas, frecuentemente lo hacían. Así que este tema tiene unas profundas lecciones para nosotros. Hay personajes de los cuales vamos a hablar y hemos invitado al pastor Walter Ramos para que él nos guíe en este estudio. Gracias, pastor, por estar aquí. Gracias, pastor. El privilegio es mío. ¿Cuál es el concepto que tiene la lección y el valor que tiene la lección de esta semana? Los principios son extractados de la vida de los personajes que Dios escogió para dar libertad al pueblo. Y un primer personaje salta a la palestra, Débora. Una mujer. Está registrado en el capítulo 4 de Jueces. Voy a resaltar algunos puntos importantes de la experiencia del capítulo 4, la historia de Débora. Primero, Dios es el autor y el consumador de la salvación. Amén. Él fue, de acuerdo a la palabra de Débora, cuando ella le habla a Barak, dice que Jehová dijo, y yo traeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y yo los entregaré en tu mano. O sea, la iniciativa fue de quién. Divina, de Dios. Divina. Y el versículo 23 dice, cuando ya termina la batalla, así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Dios. Así que el primer principio, la primera lección, Dios es el autor y es el consumador. La iniciativa es de Dios y la ejecución del plan de salvación es de Dios. El pueblo se revolcaba en su desespero, pero no sabía qué hacer y Dios tomó la iniciativa. Segunda lección de la historia de Débora. Cuando los hombres no hacemos lo que nos toca hacer, Dios llama a una mujer. Y mire que fue a través de una mujer que Dios invitó o inició el proceso de liberación de su pueblo. Y fue a través de otra mujer, Jael, la del versículo 18 en adelante, la que cogió a Sísara y lo invitó a la casa, le dio leche, lo durmió y después le enterró una estaca y lo mató. Fue a través de una mujer que finiquitó el problema y le dio liberación total a su pueblo. Aquí no se trata de sexo, se trata de quién quiere responder al llamado de Dios en un momento en que Dios requiere absoluta entrega. Eso es un principio de vida importante en el libro de Débora. Todo es de Dios, Dios no hace acepción de personas. Si una mujer responde, con una mujer trabaja. Si los hombres no queremos, Dios escoge una mujer. Y la iniciativa y la consumación de la victoria es totalmente de Dios. Eso me da tranquilidad de que el pueblo de Dios finalmente será victorioso, porque nuestra Amén. Victoria no depende de nuestras iniciativas. Sí requiere Dios de quien responda, pero la iniciativa, cuando yo quiero responder aquí en la tierra, hace rato que el cielo está trabajando en pro de esa victoria nuestra. Pastor, y como aquí la historia se repite, que el pueblo vuelve a pecar, Dios tiene que levantar otro personaje, aparece en la escena Gedeón, hablemos de él. Desde pequeños escuchamos su historia, ¿no? La historia de Gedeón es fascinante, ¿no? Está en el capítulo 6. El pueblo de Dios estaba otra vez oprimido porque los liberó el Señor y apenas estuvieron bendecidos, la prosperidad les hizo olvidar que el pecado trae dolor y desgracia. Y volvieron a pecar y volvieron a ser oprimidos por los madianitas. Y es interesante algo aquí, pastor. Ellos se hicieron cuevas en los montes y las cavernas, dice el versículo 2. Y en todos los lugares fortificados. Versículo 3. Y sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos subían y los atacaban y arrasaban con todo el cultivo. Claro. Hay algo que resaltar aquí, y es que cuando usted no honra a Dios, usted puede trabajar duro, pero no va a prosperar. No se ve. Ellos trabajaban, pero cuando ya venía el tiempo de la cosecha, el enemigo arrasaba y se perdía la bendición de Dios. El pecado trae pobreza. El pecado trae desgracia. Ahora, ¿qué tipo de personas está buscando Dios? Cuando el ángel saluda a Gedeón, le dice, varón esforzado y valiente. Y valiente. En la obra de Dios no hay cabida para los perezosos. El reino de los cielos no es de los cobardes, dijo Jesús. No es de los cobardes. Normalmente no, pastor, hay un principio en la misión. Hay gente que uno le dice, le habla del cumplimiento y dice, si yo tuviera tiempo, cuando yo me jubile, voy a dedicarme a Dios. Pero los hombres que le sirven a Dios son gente que no tiene tiempo libre, sino que usa el tiempo de él para el servicio de Dios. Y ese era Gedeón. Gedeón era un varón esforzado, estaba trabajando, estaba sudando por su pueblo, a ese hombre llamó Dios. Y se destaca en la lección, pastor, que él fue una total dependencia de Dios, ¿no? Sí, señor. Y por eso Dios lo pudo usar. Soy el más pequeño de la casa de mi padre. Y la casa de mi padre es la más pequeña en la tribu de Efraín. Y Dios le dijo, no hay problema con eso. Porque la Biblia dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Que es el otro principio. Dios solo necesita de nuestra disposición. El poder está en Dios. Dios tiene el poder. Es el otro principio aquí en la historia de Gedeón. Y aparece ahora Pastor Sansón. Y el autor dice, piensen lo que Dios podría haber hecho con Sansón, ¿no? Pero su historia, vamos a analizarla. Todo lo opuesto. Gedeón el más pequeño. Sansón el más grande de todos. El más fuerte. Escogido desde el vientre. Con un propósito grande para el pueblo del Señor y para él. Creo que en la historia de la Biblia no debió haber otro hombre más famoso, claro, y más protagónico que Sansón. Sin embargo, ¿qué arruinó la vida de Sansón? Un hombre que no supo honrar a sus padres. Y sabe que la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. No, Sansón hacía lo que él quería. Segundo, un hombre que no desarrolló dominio propio. Tercero, un hombre que depuso la misión en pro del placer personal. Recuerda la parábola donde Jesús los invita a la gran cena y hay uno que dice, acabo de casarme. Sí. Y no puedo ir. Estos elementos arruinaron la historia de Sansón. Sin embargo, en el final de su historia, Sansón se acuerda de Dios, le pide perdón y destruye el templo de los filisteos. Dios obtiene una gran victoria a través de Sansón, a pesar de. Pastor, y esto nos lleva a la reflexión personal. El autor pregunta, ¿qué puede hacer Dios con nosotros? ¿Y cuánto más podríamos hacer si tuviésemos nosotros a la altura de nuestras potenciales, de nuestros talentos? Dios podría hacer lo inimaginable, porque no se trata de nosotros, se trata del poder de Dios en este débil elemento. Y lo débil de la humanidad ligado al poder divino se hace invencible. Tal vez esté escuchándonos un hermano que quiere hacer grandes cosas por Dios, pero siente que no es tan capaz, que no tiene los talentos y los dones suficientes para la obra que quiere. Solo debes empezar por las pequeñas cosas. El poder está en Dios y el poder viene de Dios. Amén. Esa es la lección de esta. Otra mujer aparece y extranjera, ¿no? Y va a aparecer en la lista de aquellos que tienen que ver con la venida del Mesías. Ruth, pastor. Ruth. Yo siempre leo la Biblia a la luz del mismo lente, ¿no? Eso de pronto me quite oportunidades de discernir otras cosas. Pero el libro de Ruth establece la misma constante. En el versículo 6 dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Otra vez la iniciativa fue de Dios: visitar a su pueblo para darle pan, para quitarle el hambre. Ahora, el hambre había sido el resultado de la desobediencia de Israel otra vez. El pecado siempre trae pobreza. El pecado siempre trae desgracia. Pero escúchame esto, el amor de Dios es tan grande que siempre nos visita con bendición. Amén. A pesar de nosotros. Ahora, es importante que Ruth no era de Israel. De una nación enemiga. Una nación enemiga y pagana. ¿Ve? Ahora, ¿qué extractamos de aquí? Pastor, ellos se fueron a la nación pagana buscando pan para descubrir que también había hambre y allá se perdió la familia y que finalmente Dios visita a su pueblo. Entonces yo estoy hablándole tal vez a un hermano que se queja de la situación de la iglesia, solo ve problemas en la iglesia y quiere salirse de ella e irse a los campos de Moab. Y yo quisiera decirle algo, y es que tarde o temprano Dios visitará a este pueblo. Amén. Y quiero decirte algo más. En los campos de Moab solo encontrarás muerte. El único pueblo visitado para bendición es el pueblo del Señor. Amén, así es. Pastor, y ahí aparece en esa historia de Ruth, no me ruegues que te deje. Ese momento me parece a mí súper estelar. El poder del testimonio. Usted sabe que las suegras tienen mala fama, ¿no? Sí. Pero esta suegra era una madre, era el ideal de suegra, de tal forma que cuando ella decide regresarse a su pueblo, esta mujer que no tenía ya por qué seguirla, porque había muerto su, sí, no había razón su esposo, para el hijo de Noemí, no tenía hijos con ella, ella decide ligar su suerte a la suerte de Noemí. Pero más que a la suerte de Noemí, ella dice, ella contrasta, ¿dónde está el Dios de mi pueblo visitándonos en esta crisis? Claro. Y estoy oyendo que el Dios de Noemí se acordó de ellos y los ha visitado. Yo mejor me voy con el Dios que visita a su pueblo, aunque su pueblo haya sido rebelde. Este mundo está lleno de dioses. Algunos han hecho de la plata, de la fama, del poder, del placer sus dioses. Permíteme decirte que estos dioses te darán la espalda. Pero el Dios de Israel visita a su pueblo para traerle bendición. Pastor, y aparece ahí también el tema del pariente cercano y a un Boaz que finalmente hace el trabajo de rescatar, de ser redentor. Y eso tiene una lección importante. La lección grande, pastor. Primero, es que Dios tiene dispuesta redención para todos, aunque no seamos de su pueblo. Cuando nos volvemos a Él, nos da redención. Y segundo, que cuando Dios nos redime para cosas grandes. Sabe que Ruth aparece en la lista de los parientes de Jesús. O sea, la redención de Dios trae consigo grandes promesas. Es mi mensaje. Hay un lugar para todos en la familia de Dios. Amén, así es. Bueno, y después de todas esas situaciones aparece un hombre que llega a ser juez, profeta, sacerdote, Samuel. Samuel. Otra vez la misma historia. El pueblo se aparta. Elí, un hombre que no tiene carácter para criar a sus hijos y deja que sus hijos vivan en pecado, hagan lo que quieran. El pueblo se pervierte, el arca de Dios es tomado por los enemigos. Hay una vergüenza nacional, el mundo entero se burla del Dios de Israel y Dios toma a un niño. O sea, no importa quién tú seas, tal vez me está viendo allí un niño, pastor, o una niña, no importa tu edad, si tu corazón se abre a la voz y al llamado del Espíritu Santo, tú estás llamado para grandes cosas. Tú, querido niño, y tu madre, como Ana, la mamá del pequeño Samuel, estás llamada y llamado a iniciar un gran movimiento de reforma y reavivamiento al seno del pueblo del Señor. Pastor, se me ocurre, dada esa reflexión, llega el momento en que Dios llama a Samuel, ¿no? Y él pensaba que era Elí el que lo estaba llamando. Cuando este hombre Elí le dice, contesta, habla que tu siervo oye, el Señor se manifiesta. Dios está hablando a muchas personas ahora. ¿Cuál debería ser la expresión de ellos, como la de Samuel? Siempre. Habla que tu siervo escucha. Debemos estar dispuestos. Dios está hablando. ¿Sabe cuál es el problema? La pregunta. ¿Hay alguien dispuesto a oír? Dios está hablándole a su pueblo. Hay señales por doquier. Todas las señales nos indican que Dios está a las puertas. Pero, ¿estás tú dispuesto a responder a la voz de Dios? Si tú tan solo quisieras oírle y responderle, entenderías el plan de Dios para estos tiempos. Pastor, y el autor, dada esa reflexión también, dice que cual fueran nuestros errores, usted sabe lo que pasó con Elí, Samuel enfrentó también con sus hijos el problema. La pregunta que él plantea es, ¿por qué debemos recordar que hoy, ahora, es el mejor momento para corregir y arreglar las cosas con Dios? Pastor, es que el pecado tarde o temprano da su fruto. Y dice aquí, mañana podría ser demasiado tarde, pero no hoy. El día que tenemos es hoy, o sea, ya mañana puede dar fruto. El único capaz de librarnos de las consecuencias funestas del pecado es Dios. Y la única condición es un arrepentimiento de corazón. Amén. Pastor, ¿cómo podríamos cerrar la lección con todos estos personajes, con toda esta historia que sigue siendo el tema del gran conflicto? Primero, el pecado tiene un precio de dolor. Segundo, la misericordia de Dios es grande y nunca nos deja. Tercero, la iniciativa y la ejecución del plan es de Dios. Y cuarto, Dios está llamando hombres y mujeres, sin importar, mire, hombres, mujeres y niños al arrepentimiento. Si hoy nos arrepentimos, el Señor se volcará en bendiciones. Amén. Para con nosotros. Amén. Porque su misericordia es grande y es para siempre, pastor. Amén. Pastor, muchas gracias. Y no olvidemos que al comenzar este recorrido estuvimos hablando que debíamos tomar una posición, no hay lugar neutro, o de parte del gran vencedor en la cruz Jesús o de parte del gran enemigo. Que Dios nos ayude. Gracias, pastor, por ayudarnos a entender esto. Fue un gusto. Dios le bendiga. A ustedes que nos acompañan, muchísimas gracias. Recuerden, cada semana escudriñando las Escrituras estará para hacer el análisis de la lección. Tenemos un invitado especial siempre que nos da el sumo, lo más importante, lo más relevante de la lección. A ustedes que comparten en redes sociales, muchísimas gracias. No olviden descargar la lección para compartirla en la iglesia. El Señor les bendiga. Hacemos nuestros ojos. Se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñar las Escrituras.